tu chata, flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí amparejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. Qué lindo, 9:20 minutos, qué manera de arrancar la segunda hora, Manu Rivo. Mano Blanca, bueno, homenajeando a la gran Nelly Omar, que un día como hoy nacía en 1911 en la ciudad de Guaminí, acá provincia de Buenos Aires. Y Mano Blanca es un tango hecho por Antonio de Bassi en la música y Homero Manzi en la letra. 1941 es el año de la factura, vamos a decir, de la producción. Y vos sabés que Nelly Omar tuvo una historia muy particular con Homero Manzi, ¿no? Vamos a decir, un amor platónico, quizás una de las historias de amor del tango, más intensas, ¿no? Porque fue además un amor imposible, ¿no? Y tengo acá una cita, si tengo un momentito. Por favor, compañero. Puedo leer una cita en la cual justamente Nelly Omar habla de Homero Manzi, ¿no? Dice así, mirá, y estas son palabras de Nelly Omar. Un día le dije, por favor, pare, yo soy una mujer casada, no me moleste. ¿Para qué se lo habré dicho? Era peor, dice. Me escribía letras. Me prometió que se iba a divorciar si yo me divorciaba. Era una persecución. Aparecía por todos lados. Por favor, déjeme respirar, le decía yo. Era realmente un enamorado, pero respetuoso. Pero la mujer de él se tomó un frasco de bromuro cuando se estaban separando y él tuvo que volver a la casa. Cuando volvió, ahí le cerré el paso. Era un amor imposible. Sus amigos me decían, llamalo, si no este hombre se va a morir, le decía. Un drama, dice Nelly, ¿no? La verdad que era un drama. Lo admiré como poeta, no era un tipo vulgar. A mí no me gustaron nunca los hombres vulgares. Él era fino. Yo estaba abocada a mi fracaso de matrimonio, a mi trabajo. Era imposible mantener una relación así, no formal. Cuando estás enamorado, perdés los estribos y te vas de cabeza, decía Nelly Omar. Después se enfermó gravemente y no pude dejar de tener cierta consideración de llamarlo. La familia había dado la orden tajante de que no me dejaran verlo. Un día el doctor me llama a las 4 de la mañana diciendo, Nelly, mandé a la familia a su casa, venga para despedirlo. Ah, me pone la piel de pollo, hermano. Historia, la verdad historia. Que una historia de amor hermosa, lamentablemente imposible, ¿no? Pero bueno, homenajeando a la gran Nelly Omar, que se haya sabido ganar un lugar en los corazones de los y las patriotas argentinas, ¿no? 13 grados 3, la temperatura actual, 21 de máxima. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Esta es la radiográfica. Manu Rivas, acá hay algunos saludos para mandar. Walter Rabioso, Diego Monzón, Carlos Albizu, Mercedes Velázquez, que día a día siguen la gráfica. Renata Brancaccini, me sale italiano. Brancaccini. De Capilla del Monte. ¿Hay mensaje, Manu? Sí, 11-50-12-35-89, nos van llegando los mensajes. Carlos Aira se comunica, dice, Lucas, tenemos que volver a discutir la existencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lastre del Pacto de Olivo de 1994. Anoche el presidente dio un paso adelante en poner fin a una vergüenza que lleva un cuarto de siglo. Los escucho siempre. Un abrazo grande, compañero querido. También se comunica Virginia Solari, que dice, gracias a Panorama Federal, gracias a Punto de Partida y a todo el equipo de Radiográfica por decir lo que no se dice en otros medios, por poner en el aire lo que estamos pensando muchas personas, ampliando nuestro conocimiento sobre determinados temas, yendo a las fuentes primarias de la información y o abriendo el micrófono a otras voces. Algo que muchos medios han decidido dejar de hacer. Muy buen jueves, nos dice, muy buen jueves, Virginia querida. También se comunica Patricia nos dice, basta de esta autonomía succionadora de las provincias, hablando de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Se comunica también Fernando, que nos dice, ¿cómo se aprende con las entrevistas de la gráfica? Felicitaciones. Y bueno, 11-52-30-89. Fer Gómez estuvo muy bien. Sí. Estuvo bien. Ahora, es complejo, ¿no? Porque cuando vos decís cómo el Estado cobra más poder, ¿no? Tiene más poder. Bueno, es una construcción social. El Estado no es un aparato, son las relaciones sociales. Uh-huh. Entonces, por eso, cuando se debate el tema de seguridad, decimos, atenti, es un tema que tenemos que tomar como comunidad. Mapa del delito, esto se llevó adelante con Nilda Garré y después se perdió de vista con Sergio Berni. Acá no es pegarle a un funcionario, y menos en este momento crítico. Tal cual. Pero es no entender esto como que vamos a tener un super Berni que va a resolver la cosa, ¿no? ¿Viste esa frase, esa imagen que vos decías ayer, que charlábamos a la tarde con Berni enfierrado? En moto y con ametralladora. Bueno, ¿y por qué no cayó ayer a darle una patada? Qué lindo hubiera sido, ¿no? Que de repente pero no, caiga pero Berni. Pero no se resuelve así. No, lógico. Hubiesen entrado los tiros en la Quinta de Olivo. Imagínate. Bueno, entonces, esto es, por un lado, el engorde de una policía, ¿no? La falta de formación, la falta de profesionalismo, eso lo conocemos. Y es parte de la caracterización de lo que decía Fernando, el debate de la sindicalización, pero sobre todo el debate sobre la seguridad, porque siempre se cae en las cuestiones efectistas. Uh-huh. Resoluciones ya. Bueno, ayer estuvo Babi Checopar pasando por ahí, estuvo Bloomberg. Bueno, nada que nos sorprenda. 9:25 minutos, Manu Rivas. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Títulos de esta mañana. Los precios de los alquileres continúan en alza. Subieron 6,5 en agosto y acumulan un 37,6 en el año. Atenti con este tema, ¿eh? Mañana vamos a hablar con la Defensoría de los Inquilinos porque preocupa. Hay una ley de alquileres que, además, recordemos que si es contrato de renovación, debería ser a partir de octubre, porque hasta el 30 de septiembre rige el decreto que congeló los alquileres. Alberto lo que dijo es que se va a prorrogar a marzo. Bueno, el tema es que estamos a... Bueno, yo entiendo que hay muchos problemas. Estamos a 10 de septiembre. Así que, bueno, uno espera que en los próximos días haya novedades respecto de si van a prorrogar el decreto de congelamiento de alquileres y de prohibición de los desalojos. Y también les contamos que ahora en media hora se va a estar desarrollando un abrazo en la ocupación de tierras de Guernica. Ahí se plantea el desalojo por parte del Poder Judicial. Hay un hostigamiento policial que es permanente. Estuvimos el sábado y pueden encontrar en el canal de YouTube el informe que hicimos junto a Úrsula Asta con la gran edición de Ezequiel Molina. Vamos a hablar ahora un toque de lo que está pasando en Polca. Pero antes, para dar la introducción, estuvo el fin de semana Adrián Suar en la mesa de Mirta Legrand, que la atiende su nieta, Juana Viale, y esto decía uno de los dueños, la cara visible de la productora Polca, Adrián Suar. Bueno, para mí también es una situación muy, muy difícil, angustiante, así como, si decís puntualmente, por los trabajadores de Polca. Que sí. Porque los actores no, con los actores no, nunca tuve un problema, por eso también quiero aclarar, porque se mezcla todo, quiénes son los que... Pero Polca son Polca no significa solo actores. No, lo que pasa es que en realidad Polca es... Una productora. Es una productora que da trabajo a actores, pero los actores van y vienen. Sí. Hay actores que trabajan, claro, más, ya te van y vienen. El tema es cuando tenés la cantidad de gente como tiene Polca adentro, y ese es un problema enorme que estamos teniendo los que estamos en Polca, todos. El productor, el empresario, tiene una responsabilidad. Y lo que digo siempre, que es para entenderlo de manera y no emplomar, es... costos fijos, ingresos variables. Sí, claro. es una ecuación que para el, cuando estás al frente de eso y lo ves venir y haces todas las cosas para huir para adelante. Le damos la bienvenida a Gerardo Prado, él es delegado del sindicato de televisión allí en Polca. ¿Cómo te va, Gerardo? Lucas te saluda. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, lo dijo Adrián Suar, huir para adelante. Sí, sí, usan unos eslogans que son fabulosos. ¿Qué está pasando, Gerardo? Contanos la situación en Polca. Mira, la situación actual es que hemos cobrado los últimos meses con el APP, con el 75% del salario. No es cierto lo que dijo Adrián Suar en alguno de sus reportajes, que él está pagando el 75% del salario, porque de ese 75%, el 50% lo está pagando el Estado. Así que solo está pagando el 25%. Los salarios se pagan con el ATP. Así que nosotros hemos hecho un acuerdo hasta el mes pasado de suspensión con el 75% del